enemigo es el capitalista, no la patera. Nativa o extranjera, es la misma clase obrera. Análisis científico es magia. Lo dijo Marx hace 2 siglos, los pobres no tienen patria. Quemar un coche es un delito punible. Quemar 1000 coches es un acto político plausible. Y eso es irrebatible, como el cambio climático. Como que en el Estado español la tortura es un hábito. Un clásico, un error burocrático. Ahora dirán, no le escuches, es un radical dogmático. Sí, claro, claro, algunos llaman dogmatismo a no pasar por el aro. Otros lo llamamos cuestión de principios. Coherencia. Los derechos no se regalan, se conquistan con violencia. Y lo demás son cuentos Disney que reproducen sin pausa la ideología dominante. Es aberrante, disputas entre semejantes. Si el control mediático falla, sacarán a los tanques. Compañeros, la lucha está en la calle. Como dijo Rosa Luxemburgo, socialismo barbarie. Es necesario que vuelva Lenin, que construyan otro muro en Berlín. Que la historia no llegó a su fin y que disparen sobre Leire Pagin. Es necesario que vuelva Lenin, que construyan otro muro en Berlín. Que la historia no llegó a su fin y que disparen sobre Leire Pagin. ¿Por qué Lenin? Es un líder revolucionario. The revolution is here. The revolution is here. Esta no es nuestra revolución, Diego. Estos son los Estados Unidos, no Rusia. Y yo soy Diego Rivera, no Frederick Remington. ¿No entiende que es completamente inapropiado pintar a un líder comunista en el vestíbulo del edificio Rockefeller? ¡No! No creo que nada en el arte sea inapropiado. Pinto lo que veo. Vamos a tener que insistir en que borre esa cara. ¡Ni se le ocurra! ¿Está claro? ¡Hijo de puta! ¡Intentamos ser amables! ¡Esto es una traición! ¿Traición? ¡Sí! No había ninguna nota en tus borradores que indicase que iba a haber líderes comunistas en el mural. Te contratamos siguiendo los bocetos preliminares y los has alterado. ¡Eso no es justo! ¡Lenin se... Bueno, pues esta canción que hemos puesto de Fort Apache, el proyecto paralelo de Nega, de los chicos del maíz, uno de los muchos proyectos paralelos que tiene, yo creo que viene que ni pintada para la actualidad política española. Yo creo que resume un poquito mi opinión personal sobre algunos de los cambios de gobierno que ha habido, sobre algunos políticos que está hablando mogollón. Y no sé si quieres comentar algo, porque yo creo que como me lía a comentar, nos chapan la radio, macho. Porque si se ha liado la casa, ha liado por un bocazar fascista, pues la... Hombre, yo sé que a ti te pone lo del aire, pero que hablarás de ella, te expandirás. No, me... Pero me yo sobre todo... Me no pone, quiero, pero de mala hostia, no, macho. No quiero que nos quedemos en la anécdota, sino en el lo que se pone este gobierno, que es el nombramiento de Rubalcaba como presidente de facto del país. Es el que tiene en sus manos todo el poder, ministro del Interior y vicepresidente primero, y portavoz del gobierno. Sí. Y supongo que profundizará... La vieja escuela felipista, sabemos sus recetas, y profundizará, supongo, que la represión a los movimientos sociales, además. Movimientos sociales, que a lo que se ponga de por medio. Los tiros al aire, la huelga, pues bueno, pues otra vuelta de tuerca más. Sí, un poquito... Premiar al cancerbero de la patronal, con la vicepresidencia, y ahora con Leire te dejo a ti. No, vamos, y tampoco hay mucho que decir, más allá de que ve uno la clase política que tenemos, y es que al final la mierda que nos merecemos, de cómo gente absolutamente que no tiene algún mérito alguno más que ser haber sido de la juventud de un partido político de toda la vida y saber ir trepando y saber con quién irse juntando, cómo va llegando, es un poco, bueno, la clase política que tiene un país yo creo que va siendo reflejo de cómo es la gente, de lo que tenemos lo que nos merecemos, lo que dejamos tener, creo yo, muchas veces. Y esta peña es un poco, por eso, el ejemplo de lo que querría ser mucha. Hombre, además lo grave de esta chica es que es joven. O sea, que ya los antiguos les conocemos, a Rubalcaba, a toda esta gente, pero... Sí, está, que bueno, nos reíamos se mucho. Se supone que las nuevas generaciones venían más preparadas, pero uff, yo creo que es peor, mucho peor que antes. Bueno, más preparadas, o sea, para saber con quién juntarse, yo, a quién hacer la pelota y con quién ser buen rollista, porque está la de hablar en masculino y femenino, algo que siempre me ha repateado cuando de esta es vuestra política de igualdad, cabrones, vaya. Pues sí. Pero bueno, la verdad es que son muchas historias las que se podrían decir de este gobierno del PSOE, realmente. Pero simplemente un poco para una pequeña introducción al programa de hoy, la pequeña descarga de bilis de antes mujer, de empezar con el tema. Yo voy a soltar una burrada, a lo mejor eso es lo que dices tú. Es la mujer Florero elevada al Ministerio de Sanidad, ¿no? Hombre, sí. Porque es categoría mujer Florero. Entonces, es un poco triste, ¿no? Que la igualdad del peso haya quedado en esto. Al final, la cacareada apuesta personal de ZP por la igualdad, pues haya quedado reducido a eso. Que bueno, que ya ves tú que igual la cera era paridad, que no deja de ser buen rollismo. Y bueno, yo lo que le recomiendo a la audiencia es no caer enfermo, porque con esta mujer en estas fechas no caer enfermo. Porque con esta mujer al frente de sanidad, en fin. Que bueno, que luego la. Curar los catarros en invierno. Que luego las, la gripe, que luego las transferencias de sanidad las tienen las comunidades autónomas y hablar. Sí, bueno, pero por si acaso. Y hablar de la sanidad en Madrid. Es que el Ministerio de Sanidad coordina, entonces claro. Es un poco. Pero luego los que privatizan son las comunidades, que eso yeah. También daría para un programa. Así que nada, esta ha sido la pequeña descarga de bilis para empezar el programa. ¿Te parece empezar un poco con el tema central? Y yo creo que nada mejor que el tema central para hablar de los 100 años de CNT, de un poco la historia del anarcosindicalismo en España, anarcosindicalismo no es anarquismo, es una rama más. Que en realidad además no son 100 años de anarcosindicalismo, son 100 años de la organización con el nombre de Confederación Nacional del Trabajo. Es otra cosa que hay que dejar porque clara. Antes hubo otras organizaciones. O sea, el movimiento libertario en el mundo obrero se remonta al año 1870 con la fundación de la Federación Regional Española, que es la sección española de la Primera Internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores, que a su vez las ideas libertarias del movimiento obrero son introducidas en España el año anterior, en 1869, por Farelli, un anarquista italiano que estuvo en Madrid y en Barcelona. Claro. Y bueno, pues durante 40 años, que se dice pronto, más de 40 años, hubo un movimiento preparatorio que condujo al Congreso Fundacional de la CNT en octubre del 1910. O sea, de algo pero claro, de lo, que ni mucho menos ahora, nace los 100 en años, los días. Claro. No es algo que es lo que hace ahora, efectivamente. No es algo que salga de la nada, claro. La CNT, que es el gran referente a la hora de hablar de anarcosindicalismo en el Estado español. Así que, y con motivo de este centenario, pues la CNT regrabó el himno más famoso del anarcosindicalismo en castellano, a las barricadas. Y esta versión, vamos a poner esta versión regrabada. Yo echo un poco de menos aquel clásico tin, tin, tin, tin. Pero la verdad es que la versión hacía falta regrabarlo porque desde el año 36 ha llovido mucho. La versión que conocíamos todos. Tú para entonar, chaval. Sí, sí, yo la música me gusta ponerla, pero interpretarla no se me dio nunca bien, para disgusto de mi padre, pero bueno. Así que mejor que le interprete la coral bilbaína que regrabó. Está bien, porque ya más no lo ha ido. Así que, mira, lo había escuchado por primera vez. Vamos a ponerla, pues. Libertad, hay que defender. Pues esta es la nueva, la versión regrabada de la Las Barricadas, este himno histórico, himno anarquista, versión a su vez de un himno que se compuso en Polonia, la Varsoviana, la Warszawianka, dicho en polaco y tal. Y lo ponemos para introducir esta especial de historia de hoy, de este con motivo del centenario del CNT. Vas a repasar un poco la historia del anarcosindicalismo, del anarquismo dentro del movimiento obrero. Y así que lo primero que habría que hablar, pues un poco lo que ya has esbozado un poco, estos orígenes, de dónde sale todo, todo este movimiento. Pues bueno, podríamos empezar a decir que a finales del siglo XIX había... El anarquismo pasaba por una época de gran dificultad. Pues había varias tendencias y con un debate bastante fuerte entre ellas y en ocasiones bastante violento, lo cual nos recuerda un poco a lo que también pasó luego con las secesiones de la CNT en los 80 y todo esto. Y sí, yo creo que es un poco sí. La historia de siempre, además. Básicamente había la tendencia anarcocolectivista, que representaba los seguidores de Bakunin, y anarcocomunista, que era la de Piotr Kropotkin. Y debido a la represión que había en países como España en la restauración, hubo una represión grandísima contra el movimiento libertario, el movimiento obrero, pues, por ejemplo, lo de la mano negra en Andalucía, que fue de los primeros montajes policiales que tuvo que padecer el movimiento obrero en su larga historia, se había llegado a una situación de una cierta desconexión entre lo que era las ideas anarquistas o el movimiento anarquista y el movimiento obrero. Entonces, bueno, pues... El anarquismo estaba un poco, como te digo, aislado y minorizado, ¿no? Es la época, además, que por culpa de la represión que he mencionado, pues se dan las famosas salidas individuales de grupos anarquistas, pues todo lo de la propaganda por el hecho, todo este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a principios del siglo XX el debate conlleva que o el anarquismo se integra dentro del movimiento obrero y lo dinamiza o está condenado a la desaparición. Y entonces se da en Francia, en el año 1906, creo que es, se funda la CGT, la Confederación General du Travail, que es un sindicato que nace en respuesta a lo que ellos consideran la parlamentarización del movimiento obrero francés. Pues el Partido Socialista ha entrado en el Parlamento y como le pasó al socialdemócrata alemán, y entonces al aceptar el juego parlamentario burgués, pues... Sí, se alejaron de las bases obreras y... El sistema, de alguna manera, si tú entras a jugar con sus reglas, te acaba absorbiendo. El poder, como dicen los zapatistas, o te digiere o te caga. Entonces esto es lo que pasó, parece ser, en Francia. Y entonces se funda un movimiento obrero genuino. ¿Lo digerió o lo cagó? Creo que lo cagó. Se funda lo que ellos consideran un movimiento obrero genuino. Pues es un sindicato independiente de partidos políticos y al margen del circo parlamentario. Entonces, bueno, pues es lo que se viene a llamar la corriente del sindicalismo revolucionario. Entonces, esto en España en 1907, en Barcelona, se constituye un sindicato que se llama Solidaridad Obrera, que a los pocos meses saca el periódico que se llama Solidaridad Obrera, que también que hoy en día es todavía es efectivamente en el 2007. Hoy en día este periódico es la cabecera de CNT en Cataluña todavía. Y entonces, este sindicato, Solidaridad Obrera, es el embrión de actual CNT. Pues lo primero que agrupa es a las sociedades obreras de Barcelona. ¿Con las sociedades obreras qué eran exactamente? Pues era simplemente asociaciones de trabajadores por ramos de industria. Por ejemplo, la primera asociación obrera nace en España, nace en Sabadell en la década de los 1840 y es una sociedad de obreros tejedores de Sabadell. Y entonces eran sociedades obreras que se van constituyendo. Es un poco gremiales. Claro, ¿no? Exactamente, los orígenes son gremiales. Más o menos influido por ideología socialista, pues la autoritaria, que al final es lo que acaba siendo la UGT, o las libertarias. Entonces, las sociedades obreras de Barcelona, como te digo, antes, o sea, lo que te hablábamos antes de la Federación Regional Española, o la. Como era la segunda, se llamó la Federación de Trabajadores de la Región Española, que son los antecedentes de la CNT, y los nombres que adopta la Internacional en España, pues no son más que una confederación libre de sociedades obreras, al fin y al cabo, ¿no? Que son los sindicatos de la actual CNT. Pues bueno, la CNT, uno de los, yo creo que de las ideas de identidad más importantes del sindicato es cómo se ha mantenido fiel al espíritu genuino de la Primera Internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores, que se fundó en Londres en 1864. Pues la división por ramos de industria sigue siendo más o menos calcada de aquella. Esa organización gremial. Organización más, sectorial. Bueno, más o menos, sí, sectorial. Ahora mejor, diríamos, sí, más que gremial, ¿no? Sí, gremios es otro, otro tipo suena, de producción. Claro, sí. A la Edad Media. Sí, otro tipo de sistema productivo no tiene nada que ver con... Entonces, como decía, que me voy por las ramas, en 1907 se forma Solidaridad Obrera, que es la Confederación de Sociedades Obreras de Barcelona. En 1908 se celebra el primer Congreso de Solidaridad Obrera, en el cual se invita a las demás sociedades obreras de Cataluña a participar. Entonces es cuando Solidaridad Obrera se convierte en la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña de Solidaridad Obrera, ya es un sindicato catalán. Y el segundo congreso, que se celebra en 1910, se invita a todos los delegados de todos los de todas las sociedades obreras de todo el Estado. Y entonces es cuando se decide lanzar una organización que acapare todo el marco geográfico del Estado español. Y entonces esta organización, tras un debate sobre el nombre, a adoptar, que es curioso porque en un principio se habló de CGT, a imitación de la francesa, pues se pensó en CGT y luego ya se decidió llamarlo Confederación Nacional del Trabajo, CNT. Sí, que además que curiosamente, es un nombre nacional. El nombre de Solidaridad Obrera resurge después en una escisión de los años 90 y el nombre de CGT resurge después también en la escisión de que ya hablaremos luego de los 80. Cuando el sector escindido pierde la sigla judicialmente, que bueno, eso ya hablaremos luego. Sí, es un tema al final del... pero es curioso. Es un tema así que... ¿Cómo? Sí, vamos, recuperar un poco la claro, hombre, porque todos se consideran herederos. Exactamente. De la misma... Al considerarse herederos del mismo tronco, claro, pues se buscan unas siglas referenciadas al... Claro, nosotros a nuestra intención hoy no es hablar solo de la CNT, sino hablar esa historiografía oficial, sino un poco hablar de las diversas tendencias que ha ido teniendo el anarcosindicalismo, las diversas... Entonces personas esto, que se han nombrado a sí mismas anarcosindicalistas y un poco como ha ido evolucionando. Sin... Sí, en cuanto a los orígenes. Y luego ya en 1911, al año de la fundación, se convoca el primer congreso como tal de CNT y ya es cuando se decide, en aquel momento había una gran agitación en España provocada por la guerra colonial en Marruecos. Uh-huh. Y había un gran movimiento antibelicista, entonces la CNT se decide alinear a favor de ese movimiento y apoya una huelga y entonces ya es ilegalizada por primera vez en su historia. El gobierno monárquico la legaliza y hasta 1914 no... Porque el contexto no vuelve a ser legalizada. Con 30.000 afiliados nace, Sí, en 1910. 30.000 afiliados tenía. Pues poco menos de lo que tiene poquito más que actualmente, yo creo, ¿no? Creo se habla de 10.000 hoy en día. Hoy 50.000 la última vez. El reportaje de Televisión Española que comentábamos antes fuera. Se habla de 50.000. No sé los datos si son los pues oficiales. Sí que ha crecido, si son... de la CNT, hombre. Hombre. Ciertamente en los últimos dos años se ha hablado de un crecimiento del sindicato. Se ha ido rejuveneciendo, efectivamente. No, desconocía que la cifra era... Sí, se habla de 50.000. Y un poco el contexto político en el que nace, ¿cuál es? Por contextualizarnos, porque si sabemos eso, en el año 10, ¿qué pasaba en España? Pues mira, el año anterior, en 1909, habían estallado los sucesos de la Semana Trágica. Efectivamente, había una gran agitación social en España. ¿Y eso hasta qué punto pudo afectar la Semana Trágica a que se animasen a organizarse los obreros de este modo? ¿Puede tener algo que ver o es simplemente... Pues seguro. En marco de agitación, dicen, vamos a hacer algo sólido porque si no nos barren. Seguro que sí, porque yo creo que ya había una conciencia de lo que, como te decía antes, de dar un salto cualitativo y cuantitativo, ¿no? Pues había mucha capacidad de insurrección a lo largo y ancho del país y eso había que darle una articulación. Entonces, en ese contexto surge la CNT. Entonces, bueno, la Semana Trágica fue una respuesta a la guerra de Marruecos. Sí, una protesta contra las quintas. Sí, claro, no, o sea, era algo que afectaba además. No. Los que afectaba a la clase trabajadora. Si no tenías 1.500 pesetas, se decía que tenías que ir a Marruecos a la guerra. Claro, a pagar los guerra, impuestos con sangre, no con dinero. A la guerra iban los pobres, claro, los ricos se libraban de. Entonces todo comenzó en el puerto de Barcelona, como las madres están y las mujeres están impidiendo que sus hijos y maridos se tengan que ir a Marruecos. Sí, a una luego, guerra bueno, colonial que no se haya perdido. El contexto es, además, claro, es una guerra colonial que hablamos de que se produce porque una serie de capitalistas, que son los que explotan a los trabajadores en la península, pues estos señores, el conde de Romanones, estos señores en el RIF adquieren una serie de minas y entonces el gobierno de Alfonso XIII lo que hace es mandar ahí al ejército para proteger sus intereses, única y exclusivamente. Entonces, claro, la gente en aquel entonces se da cuenta de que la estaban engañando, que ni había allí... ni patriotismo ni nada, o sea, era un simple y puro interés meramente económico para la clase capitalista que les está explotando todos los días y asesinando. Entonces, claro, se produce un movimiento muy fuerte contra la guerra y ese mismo año, con los sucesos de la Semana Trágica, hay un incremento de la represión. Entonces es cuando se fusila a Freire Guardia. No tuvo mucho que ver en los sucesos de la Semana Trágica, pero debido a esto, pues buscaron la excusa, efectivamente, como cabeza de turco para eliminarlo. Al que era un referente, además, de la pedagogía libertaria, ¿no? En este momento. Y el hecho de que apareciera en Barcelona, un poco... ¿Por qué Barcelona? ¿No otros puntos fabriles como podía ser País Vasco? ¿También un poco la incipiente industria que hizo en Madrid? Bueno, a ver, por partes. País Vasco y Madrid eran plazas más bien que había ganado el PSOE, su rama sindical, que la UGT. Entonces, bueno, Madrid sobre todo era una ciudad con pocos obreros industriales. Era una ciudad con más empleados que obreros. Entonces, la CNT de hecho se organiza tardíamente en Madrid. Y siempre a remolque un poco de la UGT, que era el sindicato mayoritario. Luego ya, durante la República, ya la alcanza en afiliados y en repercusión popular. Nace además Madrid, como te digo, hay poca industria en aquella época, como hoy en día, por otra parte. Y entonces lo que la CNT, sobre todo, consigue una cantera de afiliados en la construcción. En el sector de la construcción. El País Vasco, pues bueno, el País Vasco igual, también era un feudo de los socialistas y además estaba el factor del nacionalismo. Entonces, claro, Cataluña, primero, el movimiento obrero había nacido allí, como te digo. La primera sociedad de obreros es de Sabadell. Y, por supuesto, estaba mejor organizado el movimiento obrero allí y el movimiento anarquista, concretamente. Entonces, Barcelona, como bien sabes, los primeros años del siglo XX se la llama la Rosa del Foc, que es una ciudad de la insurgencia, es la meca de la insurgencia de la Revolución Europea, ¿no? Pues es una ciudad con una efervescencia social impresionante y una... Hay toda una cultura proletaria que se desarrolla en los barrios que llevó a cabo la CNT, además. Entonces se crea una conciencia muy fuerte. Entonces, claro, no es de extrañar que Cataluña sea tanto el lugar donde surge como el lugar con más afiliados también de la CNT, casi a lo largo de toda su historia. Ha sido así. Ajá. Ha sido así prácticamente. Y luego, cuando la revolución, pues ya sabes la repercusión que tuvo en Cataluña, bueno, muy por encima de otras zonas. Para hablar ahora después de otras zonas. De muchachichas, quizá lo más conocido de la historia de la CNT, pintón, ¿no? Hombre, porque es la gran victoria llamativo. Histórica, digamos, de cualquier rama del anarquismo, diría yo. La gran victoria sin histórica, duda. Lo que más duró, que realmente fueron apenas unos meses, la verdad, pero bueno, luego hablamos de eso. Continuamos aquí a principios del siglo XX, un poco el desarrollo de la CNT, hemos hablado un poco de cómo apareció, y luego estuvo su grandísima victoria, a los 9 años, si no me equivoco. Una gran victoria que aún hoy disfrutamos, aunque no la están quitando, sí, poco a poco. La huelga a la canadiense, las 8 horas, explica cómo fue aquel... Sí, porque todo esto hay que decirlo muy alto, porque además hay una especie de sensación en este país que los pocos avances que hemos tenido los obreros o los trabajadores es gracias al franquismo. Hay una especie ahí de proletario servil que siempre dice, bueno, pues con Franco regaló el 600 a los obreros para que se fueran a venir de vacaciones y el mes y tal. Extra, las casas. La paga el 18 de julio, las casas con el yugo y las flechas. ¿Qué casas de esas? Sí. Había ya en las fábricas de principios de mediados del siglo XIX, ya ponía fábricas el patrón. Sí, los no barrios de Barcelona, precisamente, eran unos casas, barrios que creaba la patronal del ayuntamiento para alojar obreros, cerca de los centros fabriles. Claro, para que seas más... para que no tengas que desplazarte y llegues más descansado y te puedas echar más horas. Y no llegues tarde. Y te tengan controlado. Si eso, pues sí, efectivamente, en 1919 se produce la gran victoria de la CNT, que es la consecución de la jornada de 8 horas. Esto se consigue porque hay una huelga fortísima, que es en la canadiense. La canadiense es una empresa de electricidad, ¿no? Efectivamente, que abastece a Cataluña en aquel momento de energía eléctrica. Y entonces se produce, claro, un caos. Al parar la producción de energía eléctrica, pues la ciudad está oscura, por así decir. Y encima en invierno, pues aquello es un caos absoluto. Y además se produce una cadena, efecto dominó, de solidariedad en otros ramos de la producción. Entonces, claro, que son las huelgas que triunfan al final, claro. El Estado no puede controlar aquello y lo que decide es firmar un acuerdo que es humillante para la patronal catalana, en el cual, pues eso, indemniza a la CNT con 50.000 pesetas de la época. Todos los obreros detenidos son puestos en libertad y todos los despedidos son readmitidos. Y encima, los salarios de la huelga son abonados. Y encima, consiguen las 8 horas, aplicables a toda España. Entonces, claro, la patronal se siente tan humillada que reacciona y es cuando empieza el periodo del pistolerismo. Que, como sabrás, son la constitución de sindicatos libres, que apoya el arzobispo de Barcelona, Soldevila, y el gobernador Martínez Anido. Y entonces comienza una matanza de obreros, que son 300 muertos en 3 años. Y es cuando reacciona el entorno de la CNT, pues aparece el grupo de los solidarios y sí, los famosos hombres de acción de la organización, pues García Oliver, Durruti, que luego ya se consagrarán en la Guerra Civil. Uh-huh. Yo creo que es el momento más de gloria de la CNT estos años, los años 20. Es lo que llaman algunos historiadores el anarcosindicalismo clásico. Y claro, pues toda Europa está fascinada con el mundo libertario de Barcelona. En ese contexto también es muy importante, que no se suele hablar, que también es uno de los puntos que a veces la historiografía oficial deja pasar por alto. En 1910 se produce un congreso de la CNT en Madrid, en el Teatro de la Comedia, en el cual se decide, 2 años antes ha sido la Revolución Rusa y toda la clase obrera de Europa. ¿Has está dicho el 10? El 19, perdón. Ah, el 19. Sí, claro, el 19 se produce el congreso de Madrid, que creo que es el tercero, si mal no recuerdo. ¿O el cuarto? ¿Antes o después de la huelga granadiense, paralelamente, o...? Me parece que es un poco después, porque la huelga granadiense creo que fue a primeros del año, enero, febrero. Creo recordar que es algo después, pero tampoco estaría muy seguro. Me parece que sí. Y entonces, en el año 1917, se ha producido en Rusia la Revolución Bolchevique, y entonces toda la clase obrera es algo que... europea y mundial está fascinada, y lógicamente entonces la CNT pide su inclusión en la Tercera Internacional. Entonces la CNT entra en la Tercera Internacional contra el criterio de algunos sectores, por ejemplo la Confederación de Asturias se opone a esto, y envían a Ángel Pestaña, que es uno de los destacados dirigentes de la CNT en este periodo, lo envían a la Unión Soviética de visita. Y entonces cuando vuelve en 1922 hace un informe por el cual, pues bueno, cuenta un poco la deriva autoritaria de la Revolución Rusa, y es cuando la CNT decide salirse de la Tercera Internacional. Y ese mismo año se crea en Berlín la IT, que es la recuperación de la primera internacional. Sí, entonces la CNT se adhiere a la IT. A la que actualmente sigue. A la que actualmente pertenece como organización mayoritaria. Y esto es muy importante, claro, porque marca el devenir un poco de la organización. Entonces ya es cuando sí que se decide abiertamente en el Congreso de la Comedia hay un cambio ideológico que pasa ya de un sindicalismo revolucionario más o menos sobrepasado a un comunismo libertario. O sea, en los inicios se asume el comunismo libertario. En los primeros 9 años CNT no se definía como anarquista, sino simplemente sindicato revolucionario, sindicato de clase, pero no antiautoritario. Antiautoritario. Por así decir, antiautoritario, claro. Pero lo que es definirse. Agrupa a los sindicatos que no pertenecen a la UGT, al socialismo autoritario, pues son los demás. Y ya se define ideológicamente a partir del año 19. Aunque ya te digo, tiene los 3 años que llaman también a unos el trineo bolchevique, pero que enseguida, viendo la experiencia que está claro que el... ¿Ves que está pasando algo así? Está claro. No que puedes quedar al margen. No puedes quedar al margen, estamos viendo, claro, algo que puede. Que con la mentalidad de aquella época, claro, ahora estamos desengañados de todo y claro. Pero entonces yo me pongo en la cabeza de la gente de aquella época, ¿ves lo que fue está un pasando? Impacto brutal. Tiene que ser impresionante pensar que de repente que han triunfado la clase obrera. En un país. En un país en los países más grandes del mundo. Claro, que además estamos hablando de Rusia. Te llegan las cosas súper tarde, además lo vas viendo todo con pocos detalles, pero vas llegando a la noticia y dices que podemos triunfar. Lo que creemos no es una utopía, sino que esto puede ser verdad y lo podemos tener aquí y ahora. No es ir trabajando para ver igual nuestros hijos. No, es ir pensando que lo puedes tener, sí, tener ahora. Yo creo que es la gran diferencia entre aquellos años y ahora. Y los actuales. Sí, que ahora ya tenemos poca fe en que haya muy... Ya es complicado que nos fascine algo de esa manera como fascinó. Que no, porque la historia nos ha dado tantas hostias que... Claro. Y luego, bueno, en paralelo a esto, que es muy interesante hablar de este tema, que generalmente se pasa por alto, está un tema bastante interesante para mí, que es la relación con los socialistas. Que, bueno, pues con OGT en un principio no hay colaboración, pero a partir del año 16 sí ya se produce un acercamiento, y entonces en el 17 también hay una huelga revolucionaria, en verano del 17, en la cual convocan conjuntamente UGT y CNT, motivada por una huelga previa de ferroviarios. Entonces la huelga de ferroviarios se extiende a los demás sectores. ¿En dónde? ¿A nivel estatal? A nivel estatal, fue una huelga general revolucionaria a nivel estatal. También los sucesos más sangrientos y graves fueron en Barcelona, una vez más, pero fue una huelga general estatal. Y con esto, con el contexto del pistolerismo, llegamos, si no me equivoco, a la dictadura de Primo de Rivera en el año 23, que se produce en gran medida debido al caos en la que se estaba asumiendo el Estado, que no podía, el sistema de restauración de 2 partidos dinásticos, liberal y conservador, turnados, no podían contener la agitación obrera. Entonces cuando la clase dominante decide dar una vuelta de tuerca ideológicamente respaldada por gente como Ortega y Gasset, que hablaba del cirujano de hierro que necesitaba España. Y entonces precisamente el capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, se subleva contra el Estado. Bueno, no contra el Estado, da un golpe de Estado, mejor dicho, que es apoyado por el rey en el año 23 y se establece una dictadura. Exactamente, Alfonso XIII. Se establece una dictadura que dura 7 años y en la cual la CNT otra vez es ilegalizada. Mientras que la UGT, con Largo Caballero a la cabeza, se distinguió por colaborar con el régimen de Primo de Rivera. De la dicta blanda la llamaron, claro, dejaba a algunos obreros sí, otros no. Hombre, no tuvo nada que ver. Viéndolo con cierta perspectiva histórica, evidentemente, compararla con la de Franco, pues no tiene sentido. Me imagino sería otra historia también. Claro, es que a un gobierno autoritario. Al fin y al cabo, tampoco se venía de una democracia. Claro, no era una democracia. Se venía de esas democracias de Chichilá. Sí, bueno, era una monarquía constitucional, la monarquía de Alfonso XIII, no parlamentaria en ningún caso. O sea, había una constitución que, bueno, lo único que hizo Miguel Primo de Rivera fue suspender las garantías constitucionales. En ningún momento abolió la. Ni la constitución. Las leyes seguían sistema... siendo las mismas, pero se paraban para. Exactamente, estaba suspendido. Claro. Fueron unos poderes extraordinarios para contener una situación de gran agitación social, como era aquella. Claro, con el contexto eso de la victoria bolchevique en Rusia, de lo que estaba pasando en el Estado español con estas huelgas revolucionarias. Pues claro, entonces imagino, la clase dominante estaba bastante asustada. Cundió el pánico con la canadiense, sobre todo. Claro. Me viene a la cabeza una frase, es un trocito de una canción de los Chicos del Maíz que tocan hoy en Ciudad Universitaria, que dicen que el siglo XX se resume en el miedo burgués al cambio, y es que con esto lo vas viendo, es que la historia del siglo XX, todo lo que fue surgiendo, lo que después acabaría siendo el fascismo, lo que después han sido democracias autoritarias. Además, miedo de la burguesía a que la tortilla diera la vuelta y que fueran los obreros los El que... régimen de Primo de Rivera, sin ser directamente fascista ni con mucho, claro, en el año 22 es la marcha sobre Roma y en el 24 Mussolini se convierte en el duce italiano. Que, claro, todo tiene. Esto está relacionado, son las mismas fechas. No es lo mismo, cada país tiene su contexto, cada historia es la que es, pero tienen que ver unas cosas con otras. Sí, no, y fue, la CNT, hay que decir, fue legalizada y sufrió las consecuencias de la legalización realmente, o sea, fue perseguida legal. Evidentemente no fue sometida al terror de los años 40 o 50, pero fue legalizada y perdió bastantes afiliados. ¿Y el pistolerismo pues tenía, en aquellos, en los años tenía de Primo casi 8 de los 30.000 de 1910 del Congreso Constituyente? Hablamos de casi 800.000 en el Congreso del 19, Madrid. Joder, sí, eso es un crecimiento. Y en el año 30, pues debía haber la mitad, 350.000, 400.000 afiliados. Claro, sí, la clandestinidad. La represión. Que no quema. Sí, quema, no. Y sobre todo los sectores que están igual más afiliados a un sindicato por estar protegidos, pues que no se espantan esta situación. Sí, de... porque si en vez de estar protegido tienes un marrón encima, claro, te puedes ganar cárcel. Pues mucha te gente un tiro. Huyó de la organización, por así decir. Que es un proceso que veremos más adelante con el caso Scala también. Pero, durante la época de Primo Rivera, ¿el pistolerismo se había superado? ¿Seguía estando ahí latente? El pistolerismo como... más o menos finalizó. ¿O no hacía falta porque, como siendo ilegales? Más o menos, hacia el año 25-26, se da por terminada la época del pistolerismo ya. Luego ya reaparece durante la República. Claro, y entonces ya fue un poco la época de muchos exiliados cenetistas, ¿no? Exactamente. Mucho. Es el periplo de Durruti y sus compañeros por América Latina, por ejemplo. Muy interesante la relación entre el anarquismo español y Latinoamérica, poco estudiado en este tiempo. Sí, pues muchos sindicatos anarcosindicalistas fueron fundando un poco años 30. La FOR Argentina fue fundada por Diego de Santillán en este momento, es la Federación Obrera Regional Argentina, que era un anarcosindicalista español. Sí, que fue también muy fuerte, que también es para... Y otros casos más aún casi novelescos, pues hubo un anarquista español llamado Rafael Barret, que además este hombre era un aristócrata, y fue exiliado a España por una cuestión de duelo y acabó en Buenos Aires, y de Buenos Aires le mandaron de corresponsal a Asunción, y ahí en Asunción, pues viendo la miseria que había y la pobreza extrema, pues se convirtió en anarquismo, y ha sido uno de los pocos ideólogos que ha tenido el anarquismo español. Pero claro, el anarquismo español hablamos de hombres de acción, sobre todo, pocos ideólogos. Sí. Los ideólogos son Kropotkin, Bakunin, etcétera, son rusos o extranjeros, o Proudhon, que era belga, pero... ideólogos tuvo pocos, pues fue Barret, fue uno de los pocos que tuvo, pero prácticamente influyó más en Sudamérica que en España. Ajá. O sea que se le considera, entre otras cosas, el fundador de la literatura paraguaya, por ejemplo. ¿Qué cosas? Aparte de, bueno, de haber introducido el anarquismo en Uruguay, en Argentina, o sea que... Luego también... un hombre que murió, como estuvo en la cárcel, contrajo la tuberculosis y murió, con 35 o 36 años. O sea, ya te digo que... Jovencísimo. Sí. Y bueno, estábamos en la época de Primo de Rivera y un poco, ¿cuándo volvió la CNT a ser legalizada? ¿Cuándo volvió a coger la fuerza para poder ser una potencia revolucionaria relativamente pocos años después? Pues evidentemente fue cuando se proclamó la Segunda República, que bueno, la CNT año 31, en principio no es que esté a favor, pero bueno, ve con buenos ojos la proclamación de la República, y es en el año 31, efectivamente. En abril del 31, entonces vuelve a ser legalizada y vive un periodo de relanzamiento. El único problema que tiene en este momento es se da la primera escisión de la organización, que son los famosos sindicatos de oposición, que se constituyen en el 32 a raíz del Manifiesto de los 30, que dio origen al trentismo, en el cual 30 dirigentes de la CNT, entre otros Pestaña, pues hicieron un manifiesto a favor de una vía pragmática posibilista, no de colaboración con la República, pero sí de tolerancia, cierta tolerancia hacia el régimen burgués republicano. De hecho, se acabó fundando un partido sindicalista. El Partido Sindicalista, efectivamente, que tuvo varios diputados en las Cortes y que integró el Frente Popular en el 36. Lo que pasa es que luego los sindicatos de oposición, en la época ya del 36, de la primavera previa al estallido de la Revolución, debido a la gran efervescencia social que había en España, pues hubo en el Congreso de la CNT de Zaragoza de mayo del 36, que es el último antes de la Guerra Civil, ya en 43 años no habrá más congresos de la CNT, ahí es cuando se vuelven a integrar dentro de la CNT. Pero hubo diversas localidades, por ejemplo en Sabadell la mayor parte de los afiliados se pasaron a los sindicatos de oposición. Realmente la CNT no recuperó su número de afiliados hasta principios del año 36. Es cuando ya recuperó otra cuando vez. Cuando se veía que algo iba a pasar. El número de afiliados anterior a la dictadura de Primo de Rivera, a los 800.000 que hablábamos. Sí, ya cuando se hablar de tener 2 millones. Sí, durante la guerra se habla de 1,5 millones, que bueno, son cifras evidentemente relativas. Sí, bueno, sí, mucha propaganda también, propaganda de guerra, literatura, ya sabemos. Sí. Sí, que aunque seamos anarquistas, no, aquí gusta, sí, la verdad por delante, ¿sabes? Que sabemos que en época de guerra la propaganda, pero bueno, todavía no hemos llegado a la guerra, seguimos en, sí, la, seguimos República, en la República, porque dio, la mucho República, juego, dio mucho pues, juego, efectivamente. Hubo... Son 5 añitos que, bueno, 5, podemos contar los, la República de guerra, ha pasado, los 8 años de la República. Ha pasado la historia, o la ha salvado la historia, el hecho de que muriera trágicamente a manos del fascismo. Porque realmente para la clase trabajadora fue un sinónimo de represión, básicamente. O sea, la República se empleó a fondo. De esperanzas traicionadas, diría yo. Sí, te doy el caramelo, pero luego cuando veo que no puedo, ¡pumba! Hostia en la jeta, en todos los morros, sí. ¿Quieres todo el caramelo? Entonces, bueno, la CNT llamó aquello la gimnasia revolucionaria. Entonces fueron frecuentes las sublevaciones. Generalmente estériles y contradictorias para el movimiento, todo hay que decirlo. Son muchas, sí, mucha represión, mucho preso, mucho exiliado. Mucha represión, y el punto culminante de esto se produce en enero del 33 con la famosa sublevación de jornaleros en Casas Viejas, en la provincia de Cádiz. Gobernando las izquierdas, además, ¿no? Gobernando la conjunción republicano-socialista, cuyo presidente de gobierno es Manuel Azaña, pues se produce un conato revolucionario. Y entonces en el pueblo de Casas Viejas es una situación trágica porque piensan que se ha proclamado la revolución en España y esta gente, muy ingenuamente, pues proclama el comunismo libertario. Claro, una pequeña aldea en Cádiz, ¿no? Sí, poco comunicada. Sí, la pues comunicación sabes, es... Lo que era España en los años 30, ¿no? Y entonces hay una represión salvaje por parte de un mando de la Guardia de Asalto directamente recibiendo órdenes de Madrid, del Ministerio de la Gobernación. Que se aplicó la famosísima ley de fugas, ¿no? Exactamente. Bueno, no, directamente además aquí lo que pasó fue que cercaron la casa donde estaban los resistentes, que era una familia de jornaleros, y la prendieron fuego. Entonces saliendo de la casa fueron ametrallados. Claro, te estás huyendo, ¿no? Pum, eso era la ley de fugas. Luego, además, si estás huyendo, te puedo disparar. Creo que el guardia de asalto que mandaba el operativo fue enviado a Granada y en el 36 también se distinguió, no sé si fue de los que mandaba... A los que fusilaron a Lorca o poco faltó. Andaba por ahí también. O sea, un represor de... Sí, que le gustaba, sí. Le gustaba su trabajo. Era vocacional lo suyo. Sí, ¿no? Entonces ya te digo, la República es sinónimo de represión. Luego hay otro movimiento fuerte en el 33, a finales de año, en diciembre. Y luego ya esto culmina en la famosa Revolución de Asturias. Que aquí fue controvertido porque, claro, la organización estaba harta de que los socialistas estuvieran en el gobierno... reprimiéndoles, y justo cuando pierden las elecciones de noviembre del 33, que bueno, también ahí está el debate de la abstención anarquista, ¿no? Eterno debate, pues la CNT en su conjunto no apoyó la Revolución de Asturias. excepto precisamente la Confederación Regional de Asturias, León y Palencia, que sí que la apoyó, porque en Asturias, entre otras cosas, hay una tradición bastante fuerte de es una CNT más proclive a la alianza con UGT, a la Alianza Obrera, que llamaban. Y entonces ahí sí que hay un apoyo a la revolución, y precisamente es donde triunfa y donde hay una breve experiencia de comunismo libertario en el barrio de Gijón del Llano y en el pueblo de la Falguera. Son las dos primeras comunas anarquistas propiamente dichas que hay antes del 36, en el año 34, durante la revolución. Pero entonces, otra revolución ahogada, sangre y fuego, pero... El punto culminante de la represión del régimen republicano, esta vez con un gobierno de centro-derecha, los radicales y la CEDA, y además dirigido por Francisco Franco, el operativo, y Yagüe. Sí, se estaba entrenando ya. Sí, de hecho enviaron las tropas de Marruecos. Fue un anticipo de la guerra civil, podemos decir, sí, la revolución de Asturias. Esto, ¿sabes quién le suele decir mucho? La derecha. La derecha, Federico, sí, y su gente lo dicen muchísimo. Ellos hablan de golpe de estado del PSOE y de la UGT. Yo hablaría de represión salvaje contra la clase trabajadora. Sí, vamos, y un ensayo de la política de tierra quemada que aplicó luego Franco en todo el territorio español, pues lo aplicó en Asturias en aquel momento. Probaron en una provincia lo que luego probaron en 50. Sí, totalmente, además. Más de 1.000 muertos y decenas de miles de encarcelados a lo largo y ancho del país. O sea, fue una caza al obrero, al trabajador y al revolucionario. Te me suena que hubo también algún... Y también la CNT entra en situación de pseudo-ilegalidad en este periodo, durante la Segunda República. Con la bendita Segunda República, pues para que veamos, fue sí, prácticamente tan, ilegalizado. Sí, algo tan... Idealizado, sí. Lógicamente idealizado, como decía, por su trágico final. Fue lo que le salvó ante la historia, ¿no? Pues sí, porque si no hubiera pasado, realidad, es igual casi como la primera que no se acuerda nadie de que aquello existió realmente, que fue poquita cosa, y dio movimientos interesantes, sí, cantonalismo, los cantonalistas, y demás, los primeros movimientos de los internacionalistas que se integran en el cantonalismo, precisamente. Pero bueno, eso da para, si para otra cosa no nos vayamos. Antes de la CNT, sí. Sí, sí, la verdad es que tendemos a ponernos difusos. A divagar. Y así llegamos, pues ya, a las elecciones de febrero del 36, que también hay otro debate interno en el movimiento de echamos a las derechas o no. Claro, lo que al final predomina realmente es un no hacer campaña a favor de la abstención. No hay una petición de voto en realidad, pero claro, seguramente el voto de los militantes de la CNT o de los afiliados decantó el resultado. Fuera 1.5 millones, fuera más, fuera menos, sí, pero vamos. Pero es evidente que creo que fueron 300.000 votos de diferencia los que ganó el Frente Popular. ¿Qué grupos están metidos en el Frente Popular? Por el Frente Popular estaban inicialmente el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista de España, el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, que luego será aliado de la CNT en la Revolución, hablaremos de esto adelante, y el Partido Sindicalista de Pestaña, y luego estaban los partidos obreros, y luego estaban los grupos republicano-burgueses. Izquierda republicana, me suena. Izquierda republicana y no republicana, que fueron un poco pues los que establecieron el régimen republicano. Los grandes valedores de este régimen, y precisamente los pocos que en España, muchos han hablado luego de si la guerra española fue una defensa de la democracia, que eso daría para un debate también larguísimo. Yo no lo considero así, y de hecho ya te digo que los dos partidos únicos que creían en el régimen democrático burgués parlamentario eran estos dos. Sí, porque ciertamente el PSOE estaba radicalizado, sobre todo se radicalizará más a partir de... Sí, y el PC empezó a tomar importancia a partir del 36, sí, con la influencia de la Unión Soviética. Realmente, además, el Frente Popular, no sé si sabrás, que es un resultado también, aparte del contexto, evidentemente, de España, de que la necesidad de echar a la derecha que dices antes, y sobre todo de sacar a la calle a la gran cantidad de compañeros que había en las cárceles, pues es una estrategia decidida por Stalin. España no es el único país en el cual... Mira, eso sí que no es nada de nada. España no es el único país en el que se da Frente Popular, y de hecho en Francia hay un gobierno del Frente Popular, y esto es una estrategia de Stalin que se basa en la alianza entre los comunistas y los partidos de la izquierda burguesa. Stalin pasó de lo contrario, de sectarismo y del aislacionismo, que es la famosa época que decían los social traidores. Decía la literatura comunista, habla de social traidores, ¿no? Refiriéndose al PSOE, bueno, a los partidos socialistas diversos en los distintos países. Sí, los socialdemócratas de... Porque aquí no habían entrado en la tercera. O sea, ellos habían quedado en la segunda, ¿no? Y entonces Stalin cambia de estrategia cuando el auge del fascismo, ya en el 33, con el ascenso de Hitler al poder por medio de las elecciones, pues claro, dice, bueno, vamos a intentar que ningún otro país el fascismo puede ascender. Sí, porque claro, los por grupos, el método parlamentario. Claro, las derechas entonces eran muy parafascistas. ¿No? Busca una alianza de los comunistas con la izquierda burguesa. Y entonces esto en España es el Frente Popular Español. Pero vamos, que aquellos meses del 36 que desembocaron, pues eso, lo conocemos el 18 de julio. Sí, que bueno, antes habría que hablar del Congreso de Zaragoza, que es cuando la CNT ya es una organización que nuevamente está en la vanguardia de... Uf, qué mala palabra he utilizado. Vanguardia del proletariado, ibas a decir. Está nuevamente a la cabeza, vamos a decir, de... En primera línea. Del movimiento obrero español, y el Congreso de Zaragoza, la plasmación de este hecho, es cuando se reunifica la organización. Eso en mayo, dijimos, ¿no? En mayo del 36 se reunifica la organización y se aprueba además una ponencia muy interesante de un militante anarquista de Álava, que es Isaac Puente, que es un médico rural, además... de una biografía muy interesante, que luego murió fusilado por el fascismo. Uh-huh. Pero sabes que Álava quedó del lado fascista. Hay una fundación con su nombre, además, sí, en de difusión libertaria. Sí, que han editado el famoso, la gran enciclopedia de la historia del anarcosindicalismo español. Bueno, del anarquismo español. Debe ser un tochaco. En el que está, sí, en el que está Jatos, como ya te comenté. ¡Qué mítico! Total, que a este hombre presenta una ponencia en el Congreso, aunque no acudió. Se presentó una ponencia redactada por él, que se llama El comunismo libertario. Es aprobada y es un poco pues lo que propone la CNT como alternativa al sistema capitalista, y es lo que se aplica en las colectivizaciones de la guerra civil. Esta sí, parece de lo que hablamos ahora, pero antes, como la cosa da bastante, ponemos una canción que habla urgente de esto, descansamos y nos ponemos con ello. Pues eso, una canción que no puede ser menos, el 1936, Un pueblo en armas, de Sin Dios. We'll be right back. combatientes, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad organizado de abajo hacia arriba debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Bueno, pues llegamos a la época de este discurso, ahora llegamos al año 36, este levantamiento proletario español, como lo definía, imaginamos que es García Oliver. Creo que es García Oliver, sí. Pues un poco cómo se llegó a esta situación, bueno, se ha hablado, yo creo que es el tema de la historia de España, de lo que más se ha hablado, de la guerra civil, del porqué. La guerra civil se ha publicado más libros que de la Segunda Guerra Mundial. ¿En serio? En serio. Oh, yo sé que aquí en el Estado español está claro que es el tema y vamos, a mí siempre me ha fascinado desde muy muy pequeño. Es un dato demoledor. Yo me acuerdo mucho de Orwell, que he leído casi todo lo que él ha escrito, que decía que fue realmente la guerra que cambió la historia, fue la última guerra romántica en la que la gente fue por ideales, porque claro, la Segunda Guerra Mundial, el fascismo había llegado a tal situación de fuerza que él decía que había sido una guerra para sobrevivir. Había sido una guerra de supervivencia. Qué bonito. Que durante la Segunda Guerra Mundial la gente no combatía esperando un mundo nuevo. Esperaba no tener un mundo de mierda. Esperaba, efectivamente. De mierda, mierda. De claro. Mierda. De mierda de la... De la grande. De la grande, marronazo, claro. Grande. Sí, de la mierda fascista, que es la peor de las y mierdas. Quizá eso sería para otro programa, otro debate, otra idea de olla. Quizá uno de los motivos de este hecho, insólito absolutamente, sea este, ¿no? Que Orwell decía eso, que ha sido la última guerra romántica y la guerra que ha cambiado la historia, ¿no? Última guerra por ideales, por así decirlo. Independiente de ideología siempre es bonita. El cine que se ha hecho realmente son pelis mucho más bonitas que las que se han hecho sobre cualquier otra. No hablamos de libros de historia, ¿no? Porque no eran las campanas, centrales de títulos. Claro, sí. Sobre la guerra civil. Películas como Tierra y Libertad, memorias, basada en un libro de Orwell. Sí, exactamente, Homenaje a Cataluña. Que es un libro que debería ser obligatorio dentro de los institutos de este país, en mi opinión, en mi humilde opinión. Ahora es que, bueno, pero vamos a centrarnos porque tenemos mucha historia que contar. Sí, nos quedan 75 años más o menos de historia que contar. No hemos llegado en la meta. Ya te digo. Entonces, y hombre, llegamos a lo gordo. Lo que está ya en el 36, evidentemente, tampoco viene de dos días antes, sino que es producto de un trabajo militante absolutamente brutal desde ya no 1910, sino de 1870, ¿no? Más, la más luego, claro, lo que lo hace estallar todo, que es también la reacción burguesa de qué coño hacemos con esto, se nos va. Es el producto, es un triunfo, es un momento de lucha de clases en el que gana la clase trabajadora en la mitad del país y, por tanto, que es la que paga el golpe de Estado realmente, no hay ningún ejército que lo pare. Es la clase trabajadora la que paga el golpe de Estado. También depende de las zonas del Estado, ¿no? Claro, sí, no es Barcelona. Barcelona no es Madrid. Pero ciertamente, en lugares como Barcelona, para el golpe de Estado. Barcelona no es Cuenca, que es un poco la situación que conozco por familia. Allí no lo paró ya, la clase obrera. Ya. Tampoco hay clase obrera como tal, ¿no? Sí, bueno, es que habrá campesinado y muy miserable, todo se ha dicho, claro. Pero bueno. Que también es otra historia. Pero ciertamente en Cataluña, en las ciudades, sí que para la clase obrera es la que para el golpe. Sí, sí. Y por tanto, pues claro, la clase obrera es la que toma las riendas de la situación. Entonces, bueno, yo me tenía que haber traído el libro de Orwell, vaya, para leer pasajes porque son auténticamente espeluznantes, ¿no? ¿De Homenaje a Cataluña? Sí, porque él dice eso. Dice, por primera vez en mi... Más o menos viene a decir, por primera vez en mi vida asistía a una ciudad en la que la clase trabajadora era dueña de la situación y en la que se estaba produciendo un auténtico cambio revolucionario de la sociedad. Sí, la desde hechos tan que nos parecen tan increíbles como, por ejemplo, ya no se dan propinas o la colectivización de absolutamente todos los medios de producción. El transporte público, que es algo que en una ciudad grande es básico y fundamental, claro, el tranvía. Y además hay que decir que no solamente el hecho de la colectivización, sino de que las empresas fueron capitalizadas, es decir, producían mejor colectivizadas que antes, con el sistema anterior de producción. Claro, la gente estaba más contenta. Y hay un caso en Cataluña brutal, que es el de Codorniu. Pues Codorniu fue colectivizada. ¿Estabas? Sí. Codorniu fue colectivizada. Y debido a que la producción aumentó, y cuando los patronos ganó Franco la guerra y volvieron a recuperar su propiedad, no solo habían conservado sus propiedades los obreros, sino que estaban mejor que de lo que estaban y funcionaba mejor. Entonces, como homenaje, si coges la botella de Benjamín de Codorniu, tiene una detrás tiene una banderita rojinegra en homenaje a los obreros. Toma detalle, habrá que pillarse una. Sí. Habrá sí, que pedir sí, prestado sí. algún supermercado. Es un caso un que habla a las claras de lo que fue, cómo consiguieron no solo colectivizar la propiedad y abolir el capitalismo, sino que las cosas funcionaran mejor realmente. Fue realmente el cambio bestial, que es que las cosas funcionaban, que se puede vivir sin Estado, que se puede vivir sin capitalismo, que se puede vivir al margen de ellos, que no lo necesitamos. Yo creo que esa es la sensación que había de estar cambiando el mundo y que tú eras protagonista de cambiar el mundo, no otros. Claro, no necesitabas que otros, que un iluminado te lo cambiara. Que hila con lo que decíamos que antes, de que en los años 20 veían que era posible, pues ahí vieron que efectivamente que eran capaces. Pero ahí ya entra, claro, el gran conflicto, el ganar la guerra, hacer la revolución. Bueno, de esto hemos hablado en Latido Libertad años, ¿eh? Años. ¿Recuerdas aquel debate con el compañero Mario cuando estábamos en Radio Vilo, en las casitas? Sí, sí. ¡Qué tiempos, eh! ¡Qué tiempos! Anda que no ha dado vuelta la vida. Para que veas. Entonces, sí, claro, ahí ya entra pues la política. Así como suena. Los avatares políticos y la propia lucha contra el franquismo, contra el fascismo, perdón. Es lo que determina un poco pues el cómo al final la revolución va perdiendo terreno y cómo al final pues la experiencia anarquista termina. Aunque, cuidado, realmente no termina en el 37... con las jornadas de mayo y la disolución del Consejo de Aragón, como mucha gente piensa, sino que realmente hay colectividades que viven en el comunismo libertario hasta que se pierde la guerra, hasta 39. Y bueno, me comentaba Julio antes en el descanso lo del tema de también controvertido, hilado con esto de cómo fue cediendo el anarcosindicalismo posiciones cuando se produce la entrada de cuatro ministros anarquistas en el gobierno republicano, que son Federica Monseni, García Oliver, Juan López y Piró. Claro, sí, gente de... En realidad son dos... Oliver, que era tío de acción. Dos que no por la FAI y dos por la CNT, en realidad, pero bueno, los cuatro son CNTistas, claro está. Bueno, no hemos hablado de la FAI, la específica. Claro, que es la... Fundó, sí, claro, la gran... Se fundó la gran en Valencia La gran ideologizadora de la CNT, claro, la que se encargaba de meter la parte libertaria, la parte anarquista. La que se encargaba de que no perdiera... la ideología libertaria y que no se adueñaran de ella partidos políticos o gente extraña al movimiento, por así decir. Además, sí, la FAI se fundó en el año 27, en plena dictadura de Primo de Rivera, se funda en la playa valenciana del Saler, pues es un domingo que la gente se va a la playa a comerse una paella y a bañarse, y para disimular y no llamar la atención delante de la policía, pues se funda ahí la Federación Anarquista Ibérica. Muchas grandes historias han aparecido en temas así. Sí, yo he leído una especie de crónica de los testigos del hecho y, claro, hablan de niños jugando allí, por allí haciendo castillos de arena. Claro. Y ellos, pues, fundando la FAI. Y entonces, la FAI, claro, en lo que es la República de la Guerra, desempeña un papel importante, ¿no? Se habla del sector faista y antifaista de la CNT, ¿no? Como los que siguen un poco más la línea anarquista pura. Y los que quieren igual ser más centristas, más colaborar. Y entonces es curioso porque, claro, además los republicanos captan a dos de los pesos pesados de la organización, como son García Oliver y Federica, que son faístas, además. Y encima García Oliver le nombra ministro de Justicia. Entonces, claro, esto es un poco las contradicciones. Una grandísima contradicción, claro, que bueno. Que al final es que la pagó. El contexto. La pagó el movimiento, incluso sectores hipercríticos del anarcosindicalismo. Yo antes de venirme me he estado hojeando un libro que tengo en casa de Solidaridad Obrera, que es el anarquismo español, una historia en imágenes, y habla de que efectivamente que debido a ese error tan grave de entrar en un gobierno, pues eso, que el anarcosindicalismo no ha levantado cabeza desde entonces, ¿no? Que debido a la entrada... Y razón no falta. Claro, es que es tremendo, o sea, cualquier persona que no esté directamente informada sobre la guerra civil, dice, joder, ministros anarquistas, ¿cómo se come eso, no? Claro, es la verdad contradicción, es que no hay por dónde comerlo. Oye. Que no hay por dónde cogerlo, claro. Claro, y esto lo acabo pagando la CNT, pues tristemente durante los sucesos de mayo de Barcelona, pues García Oliver y Federica fueron los apagafuegos de la República, pidiendo a los trabajadores que dejaran las armas, que el objetivo era ganar la guerra, y bueno, yo no voy a cargar las tintas sobre dos compañeros, ¿no? Y menos que ya no están. Pero vaya, que no fue positivo la manera que se hizo, tal vez. Porque sí, yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo en ganar la guerra, pero evidentemente ni cómo se hizo el imponer el objetivo de ganar la guerra a cualquier precio, y sobre todo yo creo que no era incompatible hacer la revolución al mismo tiempo, y de hecho se estaba haciendo. Se estaba haciendo en Aragón, se estaba haciendo perfectamente, se combatía y se hacía la revolución a la vez. O sea, claro, era perfectamente bien. Compatible. Claro, compatible. Y de hecho, yo pienso que gran parte de la España republicana perdió precisamente por esa traición a la revolución. No voy a decir que se perdiera la guerra. No voy a ser, pues claro, la clásica historiografía anarquista ha defendido eso, ¿no? O sea, no creo que la guerra se perdiera al final por ello. Pero sí que es verdad que seguramente los combatientes republicanos de la España republicana perdieron combatividad. Perdieron fe en la victoria. Sí, porque ya si te reduces a luchar por una forma de Estado, pues como decíamos antes, que al final la historiografía oficial de la guerra civil, que se ha fomentado en los últimos tiempos por parte del PC, sobre todo, pues ha vendido la idea de que era una guerra entre dictadura y fascismo, o sea, entre democracia y fascismo. Y es mentira. Pues había gente para la que sí, pero muy minoritario. Ese era un sentimiento muy minoritario. La mayoría de la gente lo que estaba luchando era por cambiar el mundo. Realmente, y veían que estaban cambiando. Y yo creo que mucha gente simplemente luchaba porque no les jodieran más, sin ver qué querían después, simplemente. Pero bueno, es que también estamos metiéndonos en la cabeza de gente de hace 70 años, que en la mayoría de los casos ni hemos conocido. Yo siempre he sido de la teoría y la sigo manteniendo. La guerra se decide por una cuestión de intervención extranjera. Uh-huh. Eso va a misa para mí. Pero sí que una de las condiciones no militares o no estratégicas, o como lo quieras llamar, en la historia para mí tiene mucha importancia la mentalidad. Uh-huh. Y entonces, claro, es posible que la República, que el bando republicano perdiera mentalidad combativa, claro. Uh-huh. Por el hecho de la traición que se produce, unos sucesos muy desagradables. Los de mayo, las persecuciones a compañeros, pues el asesinato del dirigente del PON, André Unín, cómo se legaliza el PON a un propio partido comunista, además, sí, que además como se le tacha de todo, ¿no? Sí. De agentes de Hitler, de agentes de Franco, pues bueno, una serie de calumnias que además no se sostienen. Que bien se refleja no en el nombre de Cataluña, todo ese, claro. Toda esa desilusión. Desilusión y sí, el asco del juego político, entre comillas, ¿no? Sí, el juego político es asqueroso de por sí siempre, pues en situación bélica y entre supuestos compañeros ya este. Se ha hablado mucho de la represión. Pues claro, el bando de derecha, sobre todo el tema de la iglesia, se centra mucho en la persecución de sacerdotes, ¿no? Pero realmente lo que nos ha hablado es de la represión. Yo creo que lo que más supera dentro del bando republicano es la represión entre el propio bando republicano, de unos contra otros, ¿no? Esto produce más víctimas que la represión contra los fascistas, o sea que yo pienso que, vamos, el hecho que también en la Unión Soviética Stalin asesinó a más comunistas y anarquistas que a burgueses, eso es evidente. Pues aquí se produjo para mí, yo creo que algo parecido. En víctimas no lo podría cuantificar, pero vamos, seguramente, y sobre todo en desilusión, en desengaño, ¿no? Sí, en estar con miedo a una situación revolucionaria, de no fiarte de nadie, de pensar este es un agente de, este es que viene de Moscú, que este resulta que va a ser enviado de Hitler, de no saber de quién fiarte, de quién no fiarte, al final. Claro. En una situación revolucionaria, que lo primero que tienes que mantener es la ilusión, porque si no, eso no se puede hacer nada. Claro, y luego el hecho de, bueno, pues todo el tema de la controvertida intervención soviética en la contienda, pues como a cambio de un armamento, en ocasiones de baja calidad o poco numeroso, pues consiguió Stalin las máximas contrapartidas políticas de controlar al final la situación en la España republicana. Entonces, esto también es otro momento en el cual, pues, cuando el golpe de Casado, al final de la guerra, en el cual la CNT apoya al golpe de Casado contra los comunistas, ¿no? Las tropas de Mera pues dejan el frente y acuden a Madrid a someter a los comunistas que se han sublevado contra la Junta de Defensa Nacional. Y ya, pues no, pues es cuando tristes sucesos para el final de la guerra. Sí, que ya, es una guerra civil, sí, dentro de la guerra civil. A la desesperada ya todo, además. Y ya, pues bueno, pues ya sabemos el desenlace final. Pues sí. Y ya entramos entonces en eso. La larga noche de piedra. Sí, ¿no? Esos años 40, ese exilio. Esa CNT desperdigada, esa CNT. La CNT participa en la resistencia armada al franquismo, lo que pasa es que no ha sido tan estudiada como el sector comunista del Maquis, pero sí, participan en el Maquis. Pero participa menos o simplemente que no está tan estudiado. Que claro, la mayoría, yo creo que no está tan estudiado. Y luego, bueno, ya los que hemos visto son gente que eran militantes del PC. La CNT mayoría participa mucho en guerrilla urbana, en el tema de Barcelona, sobre todo, una vez más. Hay una importante guerrilla urbana que es prácticamente entera de la CNT. Y esto además colea hasta prácticamente el final de la dictadura. Pues luego está Kiko Sabaté, otros militantes del movimiento libertario, y al final pues es el famoso mil. Ya estuvo en las barricadas de Barcelona en el 36, sí, y siguió hasta que murió. Sí, exactamente, el famoso mil de los 70 de Puchantich. De Puchantich, es de orientación libertaria, no es tenetista como tal, pero la orientación de este grupo es anarquista, ¿no? Y bueno, luego también es el tema del exilio, claro. El tema del exilio, que además se produce una nueva escisión entre aquellos otra que más. Quieren colaborar, claro, hay una escisión fuerte. ¿Cómo nos gusta? Entre los que pretenden colaborar con el gobierno republicano en México, con uh-huh. el que se considera el legitimista. Claro, cuando el exilio también, pues cada sector de la España republicana toma un camino. Pues el comunismo acaba en la URSS y sus países satélites. Uh-huh. La CNT más o menos en Francia. Todos esos niños nacidos en... Bueno, nacidos. Montpellier, Toulouse y cómo participa la CNT en el maquis francés y en la liberación de París y de Francia y, bueno, otros grupos republicanos, por supuesto. Y luego, bueno, pues el sector legitimista que hablábamos, republicano burgués más clásico, pues estos están en México. Uh-huh. En México hay unas cortes republicanas y un gobierno como tal, en el exilio. Y entonces hay un debate, uno más en anarquismo, sobre... ¿Qué alianzas tomar con el exilio, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay un grupo que se decanta por que la CNT siga su camino y otro grupo que se decanta pues por colaborar con el gobierno de México. Entonces ahí hay una excesión. Uh-huh. Claro, yo he leído, por ejemplo, el testimonio de Mera, que dice que en Toulouse de estar comiendo en un restaurante y comer juntos y luego llegar a la reunión a la asamblea del sindicato y ponerse a parir, uh-huh. llamarse de todo. Bueno, eso sí, me da que es condición primero humana la eterna y luego, situación de... sí, luego muy, muy libertaria la veo. Del movimiento, sí. Sinceramente, sí. Porque puedes estar de puta madre con alguien tomándote algo, pero luego llega la asamblea. Bueno, que es normal también, la política y lo personal van unidos, porque todo es política, pero sí. Hay que saber separar. Entonces, luego esta situación, a primeros de los 60, termina un poco y se vuelve a dar una reunificación y se da un cierto relanzamiento en la clandestinidad de la CNT, pero bueno, hay que decir que, claro, la represión franquista fue brutal y no me acuerdo, pero vamos. Sí, entre exiliados, muchísimos comités nacionales en la clandestinidad fueron desarticulados. Los desarticulaban cada dos por tres la policía franquista y sí, debía eran fusilados o torturados o encarcelados. Y claro, o sea, una represión brutal. Claro, de los pocos que sobrevivieran de los años 40, que aquello debe ser brutal. Claro, ya de por sí con el exilio, la guerra, pues imagínate los que se quedaron por el camino. Pues a ello hay que sumar la represión posterior. Y en los 60 se da, claro, se da un cierto... Hay un cambio en el movimiento obrero español que quizá la CNT no supo aprovechar o no supo adaptarse. Esto también es otro debate que yo he oído dentro del anarcosindicalismo, que cuando surgen las comisiones obreras. Pues hay otra cuestión, porque claro, las comisiones obreras cuando nacen no son lo que degeneraron posteriormente, ¿no? Lo que conocemos ahora, ni mucho menos. Eran prácticamente asambleas de obreros. Y entonces igual la CNT, claro, se dice la que podría haber aprovechado. ¿Te has fijado en el detalle que lo dices con artículo delante? Las comisiones obreras, para distinguirlo de comisiones obreras ya como obreras. Nombre, como nombre propio. Como, claro, y siglas en mayúsculas. Uh-huh. Claro, las comisiones obreras eran simplemente en minúsculas. Claro, era un modo de organizarse. Era un modo de organizarse. Entonces, claro, el debate fue si la CNT ha habido un cierto debate, no muy desarrollado, pero yo he ido a veces en algún acto, en alguna asamblea, y se debate si la CNT debió entrar antes ahí y mantener la esencia de ese movimiento, que era ciertamente bastante asambleario dentro de lo que podría esperarse. Claro, hay que darse cuenta de que 30 años habían pasado desde el final de la Guerra Civil. Y claro, 30 años de eso. Evidentemente no 30 años normales, 30 años de hostia tras hostia. Estaba huérfano, ¿no? Por así decirlo, ideológicamente. O sea, no había referente, no sabían por dónde tirar. Entonces, claro, un movimiento espontáneo ciertamente podría haber sido reconducido hacia algo asambleario, antiautoritario. Pero eso es como todo. Pero entró el PC. Claro, entonces cuando el PC entra en comisiones, que no era antes un sindicato del PC ni mucho menos, pero el PC decide entrar ahí. Es cuando el cambio de estrategia de... Porque quizá eso, en los 60, 70, al final el PC fueron más... No, aparte era una organización que eso, anteriormente no era tan fuerte hasta los años de la guerra, con el apoyo de Moscú, pero luego sí siempre fue minoritario. Luego sí fue vital en los años de la transición. Date cuenta además que incluso durante la República y la guerra fue muy popular el PC. Muy popular, además, claro, durante la guerra la actuación controvertida que tuvo no era nada popular. Como mencioné antes, un poco por encima, porque sería para detenerse, pero sí... No era nada popular. Pero el tema es eso, ¿cómo se iba a meter CNT en las comisiones obreras si estaba... que no existía? Claro, entonces, bueno, ahí también hay otro debate, que es cuando las elecciones sindicales, UGT en un primer momento decide no apoyarlas, y la CNT, por supuesto, tampoco, y comisiones sí. ¿Elecciones sindicales dentro del franquismo? Como... Bueno, había unas elecciones a enlace sindical. Ajá. Que eran, claro, la lista era única del sindicato vertical. El sindicato vertical, claro. Por así decir, pero claro, ahí las comisiones obreras, sigo usando el artículo delante, deciden integrarse en el juego del en el juego del sindicalismo del régimen. Entonces, ¿qué pasa? que el PC es cuando decide cambiar de estrategia, elabora a Carrillo la famosa tesis de la reconciliación nacional. Y sí. Y entonces es cuando deciden infiltrarse, por así decir, el movimiento obrero dentro del propio franquismo, uh-huh, los comunistas. Y entonces, claro, es cuando ya se integran, se meten en comisiones obreras, y es cuando ya se convierte en el sindicato del PC, entre comillas. Sí, y lo que ha ido variando después, que no es ni del PC ni del PC. Pero sí, sí que hay un cierto relanzamiento de la CNT y bueno, pues ya entraríamos en lo que sería la transición. Uh-huh. Muy esbozado la situación. Sí, estoy dando cuenta que nos el queda... franquismo intentó, ojo, el franquismo intentó integrar varias veces a la CNT. A la CNT vertical. Claro, claro. Hombre, porque ya sabes, falange, era consciente su... la falange y su momento pseudo-obrerista siempre se le caía la baba con la CNT, vamos. Claro, eso... La bandera no rojinegra por casualidad, el mono azul imitando al... O sea, la camisa azul imitando al mono azul del trabajador no es casualidad. Etcétera, así es, etcétera. El obrerismo fascista. De hecho, hasta claro, los. Se ha lavado en este rollo. La organización sindical del régimen copió los sectores. Uh-huh. Que hablábamos de la CNT. Sí, lo que he dicho, gremio es mejor. Internacional, no, sí. Uh-huh. Copia ese sistema sectorial también. Claro, que bueno, que también. Prácticamente calcado. También es un poco obvio. Incluso los términos, sí, incluso hasta los nombres. Son casi. Lo que estoy viendo, Manu, nos quedan 10 minutos. Ya que vamos a tener que dividir este programa en dos partes para que tenga un poco. De Corecia. Sí, para poder... Y quizá nos quedamos con la transición, hablamos brevemente en el próximo programa. Sí, podemos terminar un poco de hablar sí. del franquismo, que yo creo que nos da sí, intentó lo que te decía, varias veces intentó la falange, el Ministerio de Trabajo. Pero claro pues los cenetistas, lógicamente, se negaron en redondo. Ahí también hubo sobre todo si te has masacrado a ti y a tu familia, claro. Y a tu gente. Sí, pero hubo también una tendencia que se llamó el cincopuntismo, dentro de la CNT, que no sé si has oído hablar de ella, pues también, por la misma línea de si entrar o no en el juego del sindicalismo oficial. Es que luego si te dejas llevar un poco por la fanfarria fascista, es que muchas veces tienen tantos puntos en común con ese, como les gusta tanto el confusionismo a los fascistas, claro. Les gusta tanto copiarte el discurso, muchas veces que... Dices, sí, de esto hablábamos cuando el artículo de Strasse efectivamente, de los ladrones de símbolos. De los ladrones de símbolos, pero es que eso, el fascismo, esa copia sí, porque además, del obrerismo... No, y sobre todo la falange en especial, ¿eh? La falange fascinada por la CNT, claro, por el anarcosindicalismo español. De hecho, el nombre que ellos se dan es Nacional Sindicalismo, que evidentemente imita el anarcosindicalismo. Claro, lo que ahora es la TNS, el Trabajador Nacional Sindicalista. Sí, las teorías de José Antonio, pues muchas son. Por ejemplo, el tema, él decía, hablaba, claro, de... Como Kropotkin, ¿no? De organizaciones naturales, no artificiales. Entonces, claro, los partidos políticos serían asociaciones artificiales y los sindicatos serían naturales porque son grupos para la producción, grupos obreros. El municipio lo mismo, o sea, que él hablaba de familia, municipio, sindicato. Familia, pues, famosísimo. Imita el municipalismo del anarquismo, de Busquin y algunos otros autores, un norteamericano, uh-huh. Busquin. Entonces, claro, el por supuesto, el franquismo intentó, lanzó sus cantos de sirena. Entonces, también hubo ahí un debate del el famoso cincopuntismo, que fue también una especie de movimiento dentro de la CNT que preconizaba esto. Y yo me acuerdo hace años estuve en un... Se organizó en el entonces Ateneo de CGT, que yo colaboraba en la idea, uh-huh. Se organizó una jornada de conmemoración del aniversario del mitin de San Sebastián de los Reyes. Ajá. Uh-huh. Entonces hablaremos en el siguiente programa, sí, porque después no hay tiempo. Que tampoco fue el primer meeting autorizado de la CNT, también pero quizá fue el más. Sí. Entonces había gente de CNT, de CGT, de la SOLI. Entonces, en un momento del debate, muy cordial, pues aquello de género, y entonces empezaron ahí a lanzarse los viejos rencores del pasado, y uno dijo a otro: tú es que eras un cincopuntista. Cágate. Eso es lo que te digo, que esto fue el intento de la dictadura de... Sí, de ahí lanzar el canto de sirena, que la CNT entrase en el sindicato vertical. Cágate. Eras un cincopuntista vaticanista, se decían, un viejo otro. Joder, cómo está. Los abuelos ya sabes que... se aprende mucho de ellos, pero... Pero vamos, saca a reducir los rencores. Sí. Me temo que cuando uno va de asamblea se encuentra cosas similares en demasiados sitios. Por eso creo yo que es tan importante conocer la historia para no repetir una y otra vez las cosas. Los mismos errores, sí. Pues muchas veces hablamos de historia y dices, pero joder, es que esto lo he vivido ya, pero a otros niveles, porque no es lo mismo hablar de una situación revolucionaria con fusiles por delante que de las chorradas que hacemos ahora mismo. Y esto, hombre, es un esbozo muy, muy malo que hemos hecho aquí de... 70 años de historia de la CNT, hasta, bueno, 65 sería, hasta la muerte de Franco. Pero bueno, yo creo que sobre todo debemos quedarnos con que ha sido un centenario del pueblo. Pues CNT es la heredera de toda una tradición de rebeldía popular, y yo creo que sobre todo es la importancia de la fecha, ¿no? Y que siga ahí vivo. Sí, que también podríamos hablar en el próximo programa de la vigencia del sindicalismo, no, de hecho, ya del anarcosindicalismo. Claro, yo creo que dejarlo un poco por encima. A mí me, por un lado, cuando sacan en los más media algo sobre todos estos temas de eso, el anarquismo, la CNT, esas películas, que decimos ese, todo ese romanticismo que tenía la guerra civil y tal, también llega un momento que me repatea un poco, que dice, es que están presentando el anarquismo como algo del pasado, algo que queda súper molón, súper romántico, muy bonito. Sí, la utopía, hablamos de esto con Fran Gómez. Siempre la palabra utopía. Siempre no van a ser capaces de reconocerte que es algo. Porque cuando algo les molesta de verdad, no te hablan bonito de ello. Nos ven como, yo qué sé, me gusta compararlo mucho como algo que ahora para los niños es súper divertido, de los piratas. Los piratas eran el terror en su época, era algo terrible, pero ahora es algo lo que juega. Eso es muy interesante, la piratería, que hay una interpretación libertaria del tema, además debes saber. Bueno, pero yo lo decía para una comparación concreta, de como que es algo que eso, que durante siglos era el terror de cualquiera, sí. Era algo que había barcos piratas, que cada que está infame está sorprendido, había barcos piratas que elegían a sus jefes por asamblea, y que si no cumplían, pues eso, les eliminaban por asamblea también. Y repartían los botines que conseguían. Claro, eran sobre todo desertores de ejércitos regulares y gente pobre que se metían a esto y se dedicaban a expropiar, lo llamaríamos luego en el movimiento libertario actual, y a repartir lo que expropiaban, vamos, a colectivizarlo. Entonces es interesante lo de la piratería. Yo lo comentaba algo tan simple como la cabeza. Hay más de un libro publicado sobre el tema. Comentaba algo, la bandera pirata, que durante siglos era el terror de los mares, de hostia, qué chungos son esta peña. Ahora te la venden en los pinipón, tienen ya piratas los pinipón. Ves a los niños pijos de la zona del barrio del Viso en las escuelas, te plantan una bandera pirata enorme para hacer sus fiestecitas de la vida pirata, la vida mejor. Del cole bilingüe, yo que sé, es un poco. La cuña metida aquí. Y un poco, pues con el anarquismo está pasando un poco el mismo rollo de cómo molaba a los anarquistas, qué románticos eran, qué utópicos, pero bueno, eso ya pasó, es cosa de viejitos. Quizá y el ejemplo también que viene muy al pelo sería el del Che, ¿no? El tema de la fija del Che. Sí, eso ya la comercialización llevada a niveles ridículos. Pero pues el circular podemos caer en lo mismo incluso. Sí, vamos, sí, se ha pasado mucho, también mucho culpa de movimientos urbanos, un poco como el punk y tal, que se ha acabado banalizando y se ha acabado viendo más la circulada, que es un símbolo de los años 70, además, que eso es otra, más 60 que 70. Sí, 68 creo que surgió cuando la revuelta, pues me parece. Es algo que ha acabado siendo más como se puede vincular a simple postureo, a un estilo música y tal, que a una ideología, pero bueno, que eso también es culpa nuestra. Eso sí que no es fácil echarle la culpa. Es que los más media manipulan, es que tú estás reproduciendo los esquemas que te dicen cómo tienes que ser, la pinta que tienes que llevar, y vamos, que eso yo creo que soy el primero que lo cumplo. Pero bueno, que eso ya también son otras historias. Quedan 4 minutillos aquí, o sea que ha dado de sí el programa. Ha dado de sí, y tenemos segunda parte la semana próxima de esos primeros 65 años de CNT, con la añadidura de todo lo anterior que venía de dónde salió el narcosindicalismo. En el próximo programa, pues eso, hablaremos de todo lo que vino después. También son años convulsos, la transición, las escisiones, de cómo están las cosas ahora, de qué sindicatos anarquistas hay ahora mismo, porque es eso, la CNT. Que se declaran. Pues se declaran. Sí, nosotros tampoco somos quienes para juzgar. Etiquetar o al menos en público. Luego ya nuestras decisiones personales de con quién colaboramos, nos acercamos, militamos o lo que sea, pues ya nuestro rollo, y tampoco tenemos por qué soltarlo. Así que nada, yo creo que, salvo que quede algo que decir, canción y. Por mi parte, nada más. Está que no, y ha estado bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a acabar con una canción positiva de un grupo que en su día era muy cercanos a CNT, ahora quizá un poquillo menos, Lágrimas y Rabia. Estuvieron tocando hace poquito por aquí, por Madrid, en la fiesta del Barrio El Pilar. Es una canción, eso, positiva, de buen rollo. En la maqueta, que es de la versión que vamos a poner, la llaman Inercia, luego la llamaron Algo que no puedes parar. Y es eso, es lo que tenemos que tener un poco ahora. Esas ganas de vivir y de luchar no pueden detenerla. Así que terminamos con Lágrimas y Rabia. Un abrazo. Es algo que no puedo parar, las ganas de vivir y de correr. continuar. Dejar de ser un espectador más sentado en un sillón mirando al más allá.